Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4197 del año 2017, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general total, promovida por Blanca Julia Actún, quien afirma actuar en calidad de miembro del Comité de Desarrollo Campesino CODECA. Julián Marcelo Sabuc Charcut, quien afirma actuar en calidad de coordinador nacional del Comité Campesino del Altiplano. Ramón Clemente Ixol Chávez, quien afirma actuar en calidad de consejero de la Alcaldía Indígena de Santa Lucía, Utatlán. Y Susan Margaret Pichau, quien afirma actuar en calidad de integrante de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por PEXA, representantes comunes, con el objeto de impugnar el acuerdo gubernativo 145 del año 2013, emitido por el Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros el 20 de marzo del 2013. Que declara de urgencia nacional y necesidad pública la construcción de las obras contenidas en el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica y las obras en el plan de electrificación rural. El señor secretario general de la Corte hará relación de las peticiones de fondo de la acción presentada y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. Quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general total, con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, solicitan que oportunamente se pronuncie la sentencia que en derecho corresponde, declarando la inconstitucionalidad total del acuerdo gubernativo número 145-2013, que constituye la disposición denunciada o impugnada en esta denuncia. Como consecuencia, que se declare que el mismo queda sin vigencia y que deje de surtir efectos desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial y sea expulsado del ordenamiento jurídico. Asimismo, de lo anterior se ordena la publicación de la sentencia respectiva en el Diario Oficial. Con base en lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente.